calles de Madrid. Por no estar, por no estar, por no estar, no estoy pa' nada. Por no estar, por no estar, por no estar, no estoy pa' nada. Que te pongo